Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tenemos que repasar algunos asuntos relacionados con la materia deportiva, como siempre, relativos a este pasado fin de semana y otros más de carácter general. Comenzamos los del fin de semana porque dejamos pendiente desde la pasada semana una cita que iba a tener lugar este y no es otra que ese campeonato de Andalucía de pesca deportiva en la categoría de damas y juventud, donde participaron pues no solo pescadores ubriqueños sino también no ubriqueños pero componentes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. Por ejemplo, en la categoría U20, Juan de Dios Venegas terminó finalmente en la cuarta posición, mientras que en la categoría U25 el arcense Juan José Zarzuela se proclamó campeón de Andalucía, arcense pero componente del Club Ubriqueño de pesca deportiva. Ahora tienen por delante el campeonato, los componentes del Club Ubriqueño de pesca deportiva, el campeonato de Andalucía de agua dulce, Liga de Clubes, el campeonato provincial de corcheo mar individual y el campeonato de Andalucía de corcheo mar, Liga de Clubes, además del campeonato de Andalucía individual de agua dulce. Como ya hablábamos el pasado viernes, un calendario bastante completo. Una de las cuestiones que tenemos pendiente todavía en lo que se refiere a la programación de la temporada deportiva 2020-2021, la temporada de la pandemia desde el inicio, es qué va a pasar con las competiciones locales, porque se habla mucho y ya se ha dado toda la información y hasta el visto bueno, la luz verde a lo que son las competiciones federadas. Vamos a tener liga de fútbol, liga de baloncesto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre con las competiciones locales, las pequeñas ligas que en este caso no están federadas como es la Liga Local de Fútbol Sala? Decimos pequeña en el sentido porque se limita solo a Ubrique, no a toda una comunidad como puede ser o una provincia como puede ser una competición federada de fútbol. Pero en este caso ya sabemos todo lo que mueve el fútbol sala en Ubrique y lo que supone la competición, lo que ha supuesto la competición en estos últimos años en nuestra localidad. Por eso hay mucha duda, muchas preguntas de los usuarios, de los aficionados al fútbol sala, de qué va a pasar con la liga. Es lo que vamos a intentar aclarar en los próximos minutos con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Vamos a comenzar con esa pregunta del millón y de forma directa. ¿Habrá liga local de fútbol sala en las próximas semanas o meses? Pues está en el aire, pero desde el ayuntamiento yo he hablado con la concejala y me instó a que mandara una instancia al ayuntamiento para hacer la petición para reanudar la liga y estuve hablando con Luis, él está encargado del patronato y me dijo, ¿han mandado una instancia? Y digo, sí, la han mandado haciendo la petición para comenzar la temporada. Dice, pues bueno, eso es que ahora tenemos que hacer unos protocolos y hombre, es complicado. No es complicado que empezara, sino que es complicado hacer protocolo, ¿no? Porque ahora mismo, como estamos, pues se entiende. Y hasta ahí, pues ya no le puedo decir más nada a todos los clubes. Ellos me preguntan por la calle, yo les comento lo que me dicen, ¿vale? Porque es que lo que sí es entendible que estando la situación como está, porque antes, por ejemplo, o no se escuchaba, no había tanto revuelo como el que está habiendo ahora, pues se entienden que ellos tendrán que preparar muy bien ese protocolo para que se pueda disputar, ¿no? Yo ya también les comuniqué algunas cosas que desde el comité pueden hacer, ¿no? Como dejar un tiempo de descanso entre partido y partido, no jugar a lo mejor todos los partidos seguidos, a lo mejor el pabellón no lo podemos utilizar ahora, pues no nos podemos duchar, en los banquillos pues hay que estar con las mascarillas, y pero es una cosa que, eso me imagino que ellos lo estarán estudiando en ese protocolo que están intentando sacar, y a la espera de ello estamos, ¿no? Uh-huh. Ya ves, yo, como ya te dije en la última vez que hablamos, mi intención es terminar la temporada pasada, las 5 jornadas que quedan, y comenzar la temporada siguiente cuando se dé luz verde desde el ayuntamiento. Tampoco hay mucha presión por parte de nuestro colectivo, en el nombre mío, ¿no? Que no doy mucha guerra porque se están viviendo unos momentos duros y no es plan de calentar mucho la cabeza para una cosa que cuando ellos ya vean factible, pues me imagino que se reanudarán. Uh-huh. Dani, entiendo o he entendido con toda la información que está surgiendo, que cada federación, en este caso, tiene que elaborar su propio protocolo, y luego el patronato como institución también tiene su protocolo de uso de instalaciones. Vosotros no pertenecéis a ninguna federación, pero supongo que la federación os aplicaría la normativa de la Federación Andaluza de Fútbol, ¿no? Sí, eso nos han del ayuntamiento nos han mandado esos protocolos de federación. Uh-huh. Y yo ya se lo he mandado a los clubes. Uh-huh. ¿Vale? En un archivo PDF en el grupo que estamos todos los delegados, más que nada para que le fueran echando un vistazo. Uh-huh. Nos regiríamos por ahí, pero claro, como ya te digo, en federación no sé si lo harán de una manera o de otra, pero nosotros no podemos abarcar el dinero que costaría hacer una prueba a cada jugador, y como yo creo que harán en federación. Uh-huh. O por lo menos lo hicieron el año pasado. Uh-huh. Claro, porque... Y claro, eso correría parte de los clubes. Cada persona, no sé si te obligarían a hacértelo, no, ahí la verdad que desconozco cómo iría el tema. Claro, eso... Me imagino que no sería obligatorio. Eso entiendo, Dani, que es las cuestiones que hay que aclarar al no ser vosotros una competición federada. Sabemos que la Junta de Andalucía, pues todo su protocolo que ha elaborado es para deporte federado. Ahí surge la duda, ¿no? Sí. Pequeñas competiciones como la vuestra no puede asumir esos requisitos, a lo mejor, bueno, no puede asumir, digamos que le salía muy costoso esos requisitos que se exigen para el deporte federado, pero a lo mejor se puede encontrar una manera intermedia, ¿no? Como, yo que sé, el uso de otras instalaciones, como puede ser el pádel o el tenis, tampoco requieren que los jugadores se tengan que someter a un test, ¿no? Claro, yo ya no sé si eso ha cambiado. Antes tenía entendido, aunque yo ya desde la carretera se ve que ya están jugando. Sí, yo te lo pongo a modo de ejemplo, Dani. Sí, sí, no, que te quiero decir que allí no es el mismo, no es por nada, no es el mismo contacto, ¿no?, que podemos tener en un deporte como puede ser el fútbol sala. Uh-huh. O sería el fútbol, o sería el baloncesto, ¿no? Uh-huh. Sí, que el contacto es más asiduo. Sí, pero vamos, recuerdo yo que al principio, y era en la época de la desescalada, solo se permitía un jugador, digamos, como ejemplo el pádel, solo sí, deporte de forma individual, pero ya una vez se fue desconfinando, digamos, ya se fue ampliando la posibilidad y ahora se juega pues con toda la normalidad del mundo. Lo que sí parece, Dani, es que ya se puede hacer uso del pabellón para la práctica, bueno, para para la práctica del deporte, obviamente. ¿Vosotros sabéis algo? Si también se puede hacer ya uso de las canchas exteriores, ¿todavía no han dicho nada? No, vamos, si se puede hacer, a mí no me han comentado nada. Yo tenía que no se podría usar las instalaciones deportivas en el pabellón. Uh-huh. Yo no tengo constancia de que ningún club, porque si algún club fuera cogido una hora, pasó un ratillo, me lo fueran comunicado. Uh-huh. En el sentido, no se empieza, pero nosotros estamos jugando nuestros partiditos. Ya te digo que no hay constancia de, y hace poco hemos estado hablando con la concejala. Uh-huh. Y todavía estábamos a la espera. Uh-huh. Yo estoy esperando que si hay alguna nueva noticia, pues se me comunique. Porque, como ya te he dicho antes, no quiero ser muy pesado y mantengo las distancias. Pero, claro, me gustaría que estuviera informado, ¿no? Porque no por no ser pesado esté desistiendo. Simplemente que yo estoy esperando a la comunicación de oficial, de ellos, digamos, ¿no? A la comunicación oficial. En lo que se refiere al Comité Local de Fútbol Sala, ¿se ha ido preparando para lo que pudiera ser, digamos, el próximo campeonato liguero? Me refiero, ¿ya se estáis moviendo en tema de inscripciones o eso sí, ahora mismo lo tenéis sí, paralizado? Sí, pero como tampoco puedo ir allí al pabellón, a la oficina, uh-huh, ¿vale? Porque, hombre, no voy a abrir una inscripción cuando todavía no sé si, como de todas maneras, en el transcurso del final de la temporada, que es exactamente un mes, ¿vale? Por esas 5 jornadas que quedan, en ese mes abriría la inscripción, que tengo por lo menos 4 o 5 equipos que están interesados en disputar la temporada que viene y ya tienen algunos las equipaciones, me están preguntando cómo va el tema de los pagos, para hacer fichas nuevas. Uh-huh. O sea que en el momento que se dé luz verde, pues en ese mes tendría yo el tiempo suficiente para hacerlo como sería normalmente, ¿no? Estos años atrás, ¿no? En uh-huh, septiembre se jugaba el trofeo y se iban abriendo las inscripciones para hacer la temporada. Uh-huh. Una vez que queden una o dos jornadas para la otra, para terminar la anterior, ya pues nosotros tendríamos las divisiones ya reestructuradas. Por lo tanto, a modo de resumen, en el momento que a ti se te comunicara como presidente del Comité de Fútbol Sala que ya podéis disponer de las instalaciones y que ya podéis realizar la competición, de ahí, en un plazo de un mes, arrancaría lo que es la nueva temporada, ¿no? Ahí está. En el momento que me lo comuniquen, yo haría una reunión con los equipos y se terminaría la temporada 2019-2020. Esos son, digamos, los planes a corto plazo, ¿no? Para reactivar lo que es la competición, sí, terminar la de la pasada temporada. Pero, Dani, se plantea, o a mí se me pasa por la cabeza, ¿qué pasa si ya algún equipo ha desaparecido o decide no competir? Pues ese es un tema y una buena pregunta. Pues si deciden no competir, si lo tiene todo abonado, pues los jugadores quedarían, sí, libres para la temporada siguiente. Sí, pero perdona Dani, me refiero con respecto a esas 5 jornadas que quedan pendientes. Sí, sí, yo te lo estoy respondiendo, te lo estoy respondiendo desde el primer punto, que yo voy a terminar la temporada porque ya hay equipos que lo tienen todo pagado, ¿no? Y voy a terminar la temporada puesto que ya tengo los trofeos comprados. Y voy a terminar la temporada y el que no juegue, pues se le da el partido por perdido, el otro se le da el partido por ganado. Pero una cosa que tiene que tener claro el equipo que no quiera disputar nada es que para que el jugador quede libre debe de abonar lo que le quede. Porque si un equipo que, tú ponte que debía 2 meses, te dice el equipo, no, yo no voy a jugar, pues él tiene que pagar la temporada entera para que los jugadores se queden libres. Y aunque estuviera al día, esos jugadores no podrían jugar esas 5 jornadas, no, ya tendrían... No, no, ahí. Uh-huh. Ellos deben de jugar en la temporada 2020-2021. Uh-huh. Entiendo que todo esto, Dani, va a condicionarlo... Bueno, una cosa, porque sí. Creo que en División de Honor quedaban 5 jornadas. Uh-huh. Hasta las últimas 5 sí se pueden cambiar, pero deben de haber jugado menos de 5 partidos. ¿Me entiende? Sí. Por ejemplo, en segunda, en primera, que quedan a lo mejor 7 jornadas, ¿no? Y hay un equipo que no juega, lo tiene todo abonado, y un jugador ha jugado 3 partidos. Uh-huh. Pues ese jugador sí se puede cambiar, sí, en la misma temporada. Uh-huh. Se mantiene el reglamento, obviamente. Sí, estamos igual. Uh-huh. Como si la única duda que surge... Vamos a inaugurar de nuevo el fútbol sala terminando la temporada 2019-2020. Digamos que va a ser la pretemporada, ¿no? El cerrar la... Ay, esto es como el trofeo de la Peña Sevillista que había, este último del ayuntamiento. Dani... Pues esa jornada la vamos a terminar y empezaremos la próxima justo cuando terminemos la anterior. Bueno, te iba a comentar que todo esto sin duda va a condicionar lo que es la nueva temporada, si finalmente se puede organizar la competición. No vamos a poner fechas, ¿no? Ni que pueda empezar en noviembre o en enero, pero bueno, empiece cuando empiece, entiendo que el formato, la fecha, los trofeos, eso va a cambiar drásticamente, ¿no? Sí, en principio jugaríamos lo que es la liga y ya dependiendo de cuándo se termine, pues si se puede disputar un trofeo, pues se disputará. Uh-huh. Pero lo que sí es, de la temporada pasada, no se va a disputar ningún trofeo. Uh-huh. Ya para 2020-2021, según vayan aconteciendo los acontecimientos, pues ya se vería. Uh-huh. Por ejemplo, si no hay fecha para jugar un trofeo, porque ya se te mete y ojalá se pudiera jugar en la maratón, pues no jugaríamos el trofeo, jugaríamos la maratón. Uh-huh. Que termina muy tarde y por los protocolos, porque una maratón es mucho más complicada que jugar una liga. Uh-huh. Porque una liga no hay tanta gente allí, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Y la aglomeración a lo mejor es más complicado. Uh-huh. Lo que pero siempre... lo que es la temporada sí se ve más factible. Uh-huh. Lo que sí descartamos ya es que la última vez que hablamos tú ahí aguardabas tú una pequeña esperanza de que se pudiera llevar a cabo la maratón correspondiente al año 2020. Ya descartamos que se vaya a organizar y se vaya a celebrar, ¿no? El 2020 sí, no, 2019, no habrá 2020, competición. No. Uh-huh. Muy bien. Esos trofeos que yo ya los tenía comprado, pero al no disputarse nada, pues sí lo puedo dejar para el siguiente campeonato que se dispute. Uh-huh. De la maratón. Y del trofeo, pues igual. Uh-huh. Dani, como presidente, como aficionado, ¿tú temes que si se para la competición por un periodo relativamente largo, hablamos de un año o más, ¿no? Que esto pueda llegar a afectar seriamente al fútbol sala ubriqueño, al modo, por ejemplo, que afectó, salvando la distancia, a la liga local de fútbol? Ya sabemos que el fútbol sala ya no estaba viviendo precisamente sus años dorados antes de la pandemia, ¿no? Sí, pero por lo que yo veo en la calle y todos los equipos nuevos que me van preguntando, equipos de zagales que van haciendo y se les ve con ganas, ¿no? No sé, a lo mejor de los que había, cuántos equipos desaparecerían, pero ya te digo, 4 o 5 están ahí para entrar. No creo que... Porque, hombre, eso no se puede saber, pero no creo que afecte tanto. Uh-huh. Creo que lo cogerían con más ganas. Otra cosa es, dependiendo del tiempo, pues ya la gente, eso lo va a pensar el equipo en sí, ¿no? yo puedo decir una cosa, pero a la larga puede ser otra cosa. Ahora mismo la gente lo que tiene ganas es de jugar. Ahora mismo no es el 100%, porque todos los equipos no me han preguntado, pero si me pongo a pensar, jugadores que me encuentro por la calle y me preguntan, casi todos los equipos los tengo tocado. O sea que... Sí, vamos, yo soy testigo precisamente de eso, que los aficionados, los equipos también nos preguntan a nosotros si sabemos algo de cuándo va a comenzar la liga y parece que ganas hay, ¿no? Ahora, por lo menos de palabra, luego de hecho habrá que verlo, digo, ¿no? Que ya ahí ya no podemos vaticinar nada, ¿no? Uh-huh. Es una cosa más compleja. Claro, a lo mejor esto puede afectar ya a los más veteranos, ¿no? El parón sí. Tan largo a los jugadores más veteranos quizás ya le... Claro, incluso un equipo como los Celta, uh-huh, también me están preguntando que cuándo se va a reanudar y ahora mismo sí. ¿Qué pasa? Que si ellos no están haciendo nada y se tira un año y medio, pues a lo mejor cuando llega el año y medio dicen... El problema con ese equipo es que se están reconvertiendo en ciclistas casi todos, ¿eh? Sí, ¿no? Cuando tenga... Lo bueno es que hacen mucho ejercicio. Eso sí, pero cuando tengan que volver al fútbol sala, vamos a ver si vuelven o se quedan con las dos ruedas. Que otra cuestión, a la hora de... O con vista, ¿no?, a lo que pueda ser la nueva liga, hemos visto que la normativa diferencia entre recintos abiertos y recintos cerrados. Parece que los abiertos, pues, se tiene más facilidad, ¿no?, para organizar encuentros deportivos, que en los recintos cerrados, bueno, por todo lo que sabemos sobre esta enfermedad. ¿Ustedes se planteáis, Dani, la posibilidad de que una vez se os dé el visto bueno esas primeras jornadas, mientras se va desarrollando todo esto, solo se disputen en las canchas? ¿Tenéis disponible la exterior y la de la Reina Sofía? Es uno de los protocolos que el comité tiene preparado para presentarle, porque, como ya te digo, desde el comité se es comprensivo con cómo está el tema y a nosotros no nos molestaría en ningún momento el disputar la finalización de la temporada en la cancha exterior, en la cancha de la Reina. Sí, sí. No hay ningún problema. Y además tenemos las dos pistas, hay bastantes vestuarios para cambiarnos nada más, porque ahora mismo no se puede utilizar las duchas, por lo menos, y tenemos todo preparado para que se pueda jugar un partido en la cancha, media hora después se juega allí, para que no se pisen ninguno de los equipos y se da esa media hora de descanso para que los operarios hagan su trabajo y todo vaya con normalidad, incluso si hay que jugar en una sola cancha. Uh-huh. Sí, ya sí. Se buscarían las horas de alguna manera. Es eso, parece más razonable por las propias dificultades que entraña con todo el protocolo el uso de los pabellones, por ejemplo. Parece que el de los Remedios, a ser propiedad de la Junta de Andalucía, va a tener más difícil, ¿no?, que aunque también ya se está trabajando en esa línea, que se puede hacer el uso. Ya sabe que aquí el uso se hace por convenio, ¿no?, entre lo que es el Ayuntamiento de Ubrique y Educación. Y en el otro pabellón, pues, todos sabemos también el proceso, el protocolo que hay que cumplir, que se le va a dar, obviamente, prioridad a lo que es el deporte federado. Y, bueno, pues, las canchas, hay que decir que el pabellón, pues, se usa para varios deportes, las canchas exteriores de fútbol sala solo se usan para fútbol sala. Ahí sería exclusiva vuestra y por ahí, pues, mira, es una ventaja, ¿no? Claro, tú ten en cuenta que como estábamos anteriormente, eran 10 partidos lo que se jugaban. Uh-huh. Y ya prácticamente se jugaban 7 el viernes. Ahora se va a entender que no se pueden jugar 7 partidos el viernes, pero si podemos sacar 4 partidos el viernes, pues el mismo sábado también hay que hacer algunos esfuerzos, ¿no? A lo mejor antes terminaba a las 11 o a las 12 y a lo mejor está con esta de eso hay que jugar a la una o a las dos, dependiendo de las horas que estén disponibles. Pero como ya has dicho tú, no hay problema, se puede jugar tres en una cancha y tres en otra, con diferencia de horaria, como hemos estado hablando, de media hora de descanso en cada lado y no se va a pisar ninguno. Mientras que uno sale, el otro está jugando todavía, ¿sabes? Y no se pisan. Bueno, esos son los protocolos que nosotros tenemos para presentarles para ver cómo sería, pero vamos, que ellos estarán trabajando en eso. Dani, para ir despidiéndonos, ¿tu sensación cuál es con respecto a la nueva temporada? ¿Crees que se va a poder jugar antes de Navidades, que hay que tener la vista ya puesta en enero? Yo creo que mientras esto siga así, por lo menos hasta 2021, no veo yo factible el que nos den derecho a utilizar las instalaciones. Aún así hay que ir trabajando desde ya, obviamente, sí, ¿no? Nosotros estamos siempre con la mente puesta en cosas que se nos puedan ocurrir y trasladarla al mismo ayuntamiento para, si les puede servir de ayuda, pues mejor. Pero como ya he dicho desde el principio, no veo que la solución sea da mucha guerra. Y creo que ellos les interesará que se utilicen las instalaciones, pero cuando sea seguro, ¿no? En el momento que vean una cierta seguridad, pues ellos mismos nos los van a comunicar a las entidades deportivas que hay en Ubrique para ellos utilizar las instalaciones, hacer unos ingresos y mantener el deporte activo, ¿no? Lo que está claro es que tanto el Patronato Municipal de Deportes, la Concejalía de Deportes o el Comité Local de Fútbol Sala no van a permitir ni a organizar nada donde no se garantice la seguridad. Es decir, que en el momento que se dispute ya Liga de Fútbol Sala es porque se puede garantizar la seguridad de sus usuarios con los protocolos, la normativa y la forma de proceder de ambas entidades, ¿no? Claro, es que esa es la premisa de cualquier entidad, me imagino, ¿no? Porque lo primero es la seguridad de la gente, ¿no? Y es una tontería poner a la gente en peligro por ya un rato. Pues nada, pues Dani, lo vamos a dejar aquí y lo único que tenemos ya que decir para cerrar es que estaremos pendientes, por lo tanto, de esa información que os traslade el Ayuntamiento de Ubrique una vez que lo considere oportuno, y a partir de entonces se reactivará todo, pero ya decimos, todo depende de la situación sanitaria, la situación social y de que se pueda cumplir y garantizar la seguridad de los usuarios. En el momento que eso se produzca, pues ya se pondrá en marcha lo que va a ser la temporada 2020-2021. No sé si quieres añadir algo más, Dani. No, simplemente dar un saludo a todos los clubes que formamos el colectivo y nada, que tengan paciencia y que desde el comité pues se está trabajando para que cuando se pueda volver hacerlo de la forma más rápida posible. Pues nada, Dani, muchas gracias, un abrazo. Venga, adiós. Hasta luego. Pues con esto lo vamos a dejar en el día de hoy. Ya volveremos el próximo viernes con más temas de actualidad con lo que se refiere al deporte local. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see